tercer cielo está. Se reunirán aquellos que han permanecido hasta el final, sembrando el evangelio de la paz. Esto sucederá, nos vendrá a buscar. Oh, podemos marchar, el rey Jesús llegará. Jesús llegará.